Columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Continuamos y como todos los jueves llega al aire de La Mosquitera la columna de economía para llevarla a cabo Nico Aroma, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, buenos días, Gaby. Bueno, un gusto escucharte. Ya post elecciones, donde bueno, ya tenemos nuevo presidente y vicepresidenta. Exactamente. Así que ya con los resultados puestos, prometimos que íbamos a hablar ahora de cómo venía lo nuevo y bueno, grandes desafíos económicos se presentan, así que hay mucho para desmenuzar, ¿no? Seguro. Por un lado, los impactos en lo económico ya en esta semana que se están dando, y por otro lado, las medidas que se vendrán, ¿no? Seguro. Me parece que para arrancar, primera medida ya con el resultado puesto fue una reunión del Banco Central de urgencia, algunas medidas de endurecimiento del cepo. Se restringió muy fuerte la compra de dólares, casi ahora te diría que es difícil comprarlos porque no hay oferta de dólares, una medida que se veía venir, pero aparte era muy lógica porque el gran problema de la transición tenía que ver con cuántas reservas van a quedar hasta el 10 de diciembre en el Banco Central. Uh-huh. Entonces me parece que la medida era previsible, lo habíamos hablado, y también, por otro lado, fue muy tardía en el sentido de que lo que demostró es que en realidad se debería haber tomado antes y no se tomó por razones electorales. Algunos dicen qué caro salió la remontada de Macri, ¿no? Porque estamos hablando que el cepo light que se había implementado antes tenía un límite de 10 mil millones de dólares, ¿no?, por persona, y se había dicho, habíamos hablado, que era un poco un subsidio a la fuga, porque si uno veía cómo era el camino final y cómo iban a estar encerradas las reservas para este momento, a 10.000 por mes era compren ahora, ¿no? Claro. Compren todo ahora. Bueno, así fue, 22.000 millones de dólares se cayeron las reservas del Banco Central de las PASO hasta el domingo, una cifra extremadamente alta que no podía seguir. Mirá, el viernes pasado, antes del viernes anterior a las elecciones, las reservas cayeron 1.700 millones de dólares, es decir, todo el superávit comercial de septiembre del país. O sea, cifras con volúmenes insostenibles. Uh-huh. Entonces, bueno, lo del cepo era inevitable, pero se hizo tarde, claramente. Bien, Nico, ¿y eso qué implica para el gobierno que viene, por ejemplo? ¿A qué tendrá que enfrentarse Alberto Fernández? Hoy en día me parece que lo primero que tiene ahí en la mira y en la transición es qué pasa con la reserva del Banco Central, por eso esta medida, un poco, te diría, dispuesta también por el nuevo gobierno de Alberto Fernández, uh-huh, porque hoy el objetivo uno es proteger las reservas hasta el 10 de diciembre, y también el objetivo es que hasta el 10 de diciembre no se espiralice la inflación, por ejemplo, que se pueda ir desactivando de a poco el tema LEVAC, el ELIC, uh-huh, perdón, que eso de hecho ya se está haciendo, se está intentando bajar la tasa de interés, no renovar el total de las letras, y empezar un poco a que el costo político también de las medidas que vienen sea también atribuido a Mauricio Macri. Digamos, hoy Alberto Fernández tiene incentivos a que todo el costo político, si tiene que devaluar algo más la moneda, si tiene que bajar la tasa de interés a costa de alguna otra cosa, sea realizado ahora, digamos, antes de que asuma. Macri tiene los incentivos contrarios. El asunto es que hoy el objetivo es ver cuánto le quedan de reservas al 10 de diciembre para poder ahí empezar, por ejemplo, las negociaciones con el Fondo Monetario. Va a ser tarea difícil esa. Claro, ese es todo un desafío. Nico, y hablábamos esto de la inflación, pero se dice que la carne ya se ha disparado, por ejemplo, ¿no? Exactamente, la carne ya se ha disparado. Hay otro gran problema con el tema de la harina. Sí. ¿No? Están reteniendo la harina y empieza a valer más. No se vende en bolsa de harina, el pan va a subir 30%. Digo, y vos fíjate que acá, vamos a hacer un paréntesis, uh-huh. otra vez empiezan a presionar los sectores, perdón, los sectores que más complican a los gobiernos populares. Claro. ¿No? Sector agroexportador, sector de pampa húmeda, sector harina, trigo. Así es que complicado eso. Sí, y en ese sentido, bueno, se habla de una deuda absolutamente millonaria, billonaria, se hablaba de lo que deja el macrismo. Sucede aquí a nivel nacional, sucede también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde ganó Kicillof. También la deuda parece que deja Vidal también es grandísima. Sí, el tema de la deuda pública va a ser uno de los grandes desafíos y complicaciones del gobierno, porque está, por ejemplo, a nivel nacional en cerca del 90% del producto, y eso va a tener que ser renegociado y ver cómo se repaga. En la provincia pasa algo parecido, pero en Buenos Aires el problema es aún peor, uh-huh. porque la deuda es más fuerte que a nivel nacional. Y yo también acá hay que hacer una consideración, es que Vidal no pierde la provincia de Buenos Aires teniendo un grifo y una ayuda económica de la nación inédita. De hecho, el conflicto que se produce con los jubilados y la actualización, recordemos, en aquel momento, fue, por ejemplo, para devolverle algo que históricamente no se le había devuelto en términos de coparticipación a la provincia de Buenos Aires. Y todas las provincias resignaron recursos, los jubilados resignaron recursos para que fueran a la provincia de Buenos Aires. En ese contexto perdió también Vidal, ¿no? Claro, claro, totalmente. Nico, bueno, ahí nos dicen, nos llega un mensaje que dice que, por ejemplo, en Godoy Cruz ya el tema de algunas verduras o la de las frutas, ahí el tomate 80 pesos, las bananas a 70. Estamos en un momento complicado porque todos tienden a especular, ¿no? Uh-huh. ¿No? Te diría que hoy no hay razones para que aumenten los precios, pero en Argentina eso sí pasa. Por eso para mí la transición es un mes, va a ser un mes y medio muy largo. Hubo un buen gesto entre el presidente electo y Mauricio Macri para intentar calmar las aguas por lo menos esta primera semana. Claro. Pero se va a hacer muy larga la transición. Y ahí es donde empiezan todos a especular. Los más grandes especulan más fuerte y los pequeños intentan protegerse. Claro. Ese me parece que es el panorama. O sea que rápidamente hay que tener las nuevas medidas económicas sobre la mesa. Seguro. Bueno, Nico, seguiremos por esta línea seguramente durante todo este mes, que es el que se va a llevar a cabo en relación a la transición y que, bueno, va a ir de alguna manera empezando a verse, a visibilizarse cuáles son las medidas que va a tomar este nuevo gobierno, ¿no? Sí, estamos atentos a las nuevas medidas, van a ser muchas, van a ser importantes, así que bueno, vamos a ver cómo viene también el tema del presupuesto, así que estaremos atentos a eso, ¿no? Seguro que sí. Nico, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo fuerte. Abrazo grande.